Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Bien, estamos en comunicación telefónica, ya estamos enganchados con Fabián Lang. Él es clínico residente del Hospital Zubizarreta, a quien queremos entrevistar para que nos cuente y charlemos un rato sobre la actual situación de los residentes y concurrentes médicos de la salud pública porteña, que llevan 6 días de protesta para denunciar una reforma que en principio les perjudica muchísimo. Hace unos días sufrieron una represión a las afueras de la legislatura cuando en el interior se estaba aprobando la ley. Es una ley que básicamente también, vamos a decir, precariza aún más las condiciones de trabajo que son muy... Se contrapone a las resoluciones de la Asamblea del año 13. Es una ley esclavista, uh-huh. Claramente. Fabián Lang, nos estás escuchando, te damos la bienvenida. Tengo una idea, Nico Rosales, Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿cómo le fue la reunión del lunes? Bueno, te comento, la verdad que la reunión del lunes que tuvimos con la ministra no nos dio la respuesta que estábamos esperando. Uh-huh. Ahí justo, bueno, escuchaba un poco lo que ustedes estaban comentando, que estaban informados sobre el tema, sobre el conflicto, y por qué es el motivo por el cual estamos nosotros rechazando esta nueva ley. Sí. Igual, yo quería más que nada plantearte algo que para nosotros fue importantísimo, ¿viste? La asamblea que estamos, de la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de Capital Federal, nuclea a profesionales médicos y no médicos, que y viene manteniendo un trabajo entre todos estos sectores, que es el horizonte también que nosotros tenemos en la salud, trabajar de manera interdisciplinaria. Claro. Y más nosotros que somos estos médicos jóvenes, y médicos y no médicos jóvenes. Y la realidad es que la ministra haya aceptado que la voz de este conflicto era la Asamblea, para nosotros significó muchísimo. Habla de la fuerza con la cual nosotros estamos teniendo para poder desarrollar este conflicto. Uh-huh. Sí, eso más que nada lo quiero resaltar porque es una de las cosas que más vienen a nosotros enorgulleciéndonos, que ella había resuelto el miércoles, juntarse el miércoles con el Sindicato de Médicos Municipales, uh-huh. el lunes con los miembros de las comisiones de docencia y investigación. Y nosotros le dijimos, pero nunca se está juntando con quienes son los afectados, y gracias a eso decidió que incluso aceptaba representantes elegidos por asamblea en cada hospital. O sea, eso fue para nosotros la legitimidad de este proceso. Bien. Ahora sí, yendo a la reunión, la realidad es que la ministra escuchó nuestro reclamo, pero no decidió no atender a ninguna de nuestras demandas. Uh-huh. Incluso planteó en un momento, dijo, bueno, esto nació con buena intención, pero está el final mal y salió todo mal. Se equivocaron, Diego. Claro, es algo que igual ya estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Este gobierno que avanza y después viene y pide perdón por lo que hizo mal. Claro. Pero sin embargo le planteamos, bueno, entonces el camino que tenemos nosotros es que esta ley se tiene que anular, se tiene que rechazar. Dijo, no, bajo ningún punto de vista parece una especie de capricho, es obviamente su... No quiere dar el brazo a torcer en eso, dijo... Hay que modificar todo lo que ustedes quieran modificar en la reglamentación y si es necesario llevar la legislatura y eliminar los artículos, todo, pero quiere sostener esta ley. Cuando en realidad estamos hablando punto por punto y explicando por qué punto por punto toda la ley es regresiva para nosotros. Claro, claro. No plantea con claridad la forma y el cálculo salarial. Claro, te propongo, justamente te quería proponer 2 puntos, por ejemplo, Fabián. Uno de ellos es lo que está incluido la nueva ley, digamos, es el aumento de las horas de trabajo a 64 horas, que deja sin efecto el franco posguardia que se había conseguido hace algunos años. Y otra es esto que justo vos ya tirabas una punta, que es calcular los sueldos de los residentes en base a los sueldos del personal planta y no aclara cuál sería el nuevo régimen salarial, digamos. Sí, pero eso es lo que existía en la ordenanza previa del año 85, claro. Donde nuestros sueldos estaban en correlación con un cargo básico de 40 horas semanales de un médico de planta. a pesar de que nosotros cubrimos muchísimas más zonas que esa categoría. Pero sin embargo, por lo menos teníamos una correlación con la cual equiparar nuestro salario. Hoy eso no está clarificado, y el segundo punto, que lo que plantea son las 64 horas como máximo, plantea, pero sí, pone un punto que dice que si es necesario a resolución del servicio, se puede extender esa jornada, lo cual en definitiva no da ninguna garantía. Y vuelve a plantear, incluso legitima, lo que sucede en muchos servicios donde trabajamos 90 horas semanales. Una locura. Una locura, o sea, una locura. Por momentos, hay veces que estamos más horas adentro del hospital que en nuestras casas. Uh-huh. ¿Sí? Porque esas jornadas, uno lo plantea como de base, 90 horas semanales, si es que uno se fuese a las 5 de la tarde. Muchas veces uno no se va a las 5 de la tarde. Se va más tarde porque hay un compromiso con el paciente, porque sabe que si uno no se queda, muchas veces al paciente no lo van a controlar de la misma forma, porque no existe un médico de piso de internación. Claro. Tiene que ir alguien desde la guardia externa a controlarlo, y no es lo mismo que un médico de piso de internación. Y uno lo hace porque sabe que, en definitiva, lo que está ahí en nuestras manos también es la salud. La salud, claro. Aparte, Fabián, claro, eso está bueno que lo digas, porque cuando entras a un hospital, son los residentes los que están en la primera línea de atención, digamos. Pues son totalmente 4 años de residencia que luego les permite tener una formación de excelencia, que también cabe destacar, es lo que distingue a la salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, completamente. Y, de hecho, como te decía antes, o sea, no es solo de médicos. Ahí también están las residencias no médicas, que son de trabajadores sociales, psicólogos, claro, enfermeros, claro, obstetras, que también eligen un sistema de excelencia para formarse, que no es más ni menos que formarse dentro del sistema público, que es en donde, en definitiva, nosotros depositamos toda nuestra voluntad y toda nuestra vocación para atender. Pero eso no puede ser que sea la excusa por la cual nos obliguen a estos regímenes de superexplotación a los cuales nosotros estamos tradicionalmente abocados. Es lo que nosotros venimos a plantear, y que, en definitiva, esta ley fue la excusa por la cual se termina destapando esta olla, que es la olla de lo que evidentemente venimos viviendo hace años residentes y concurrentes de la capital federal. Y te digo algo más, del resto de los lugares también, porque gracias a este conflicto que se destapó, hospitales de dependientes de UBA, hospitales nacionales, hospitales de provincia, también sus residentes y concurrentes salieron, de hecho están llamando a paro para acompañar a nuestras medidas y para también plantear sus propias demandas. O sea que esto, en definitiva, es un faro para un montón de sectores que están viviendo la misma situación que estamos viviendo nosotros. ¿Sí? La ministra, el día lunes, la realidad es que decide, a pesar de plantear que todo salió mal, decide seguir sosteniendo este proyecto de ley. Le planteamos que nosotros queríamos el veto, y en un punto lo que ella nos plantea es que esa potestad es de la RETA. Por lo tanto, evidentemente nos direcciona a que por eso vamos a jefatura a exigir a la RETA que no se escuche, no se atienda, no como se hizo durante todo el proceso previo, donde no nos escucharon antes de en la elaboración de la ley, no nos escucharon durante el tratamiento, y de hecho, bueno, lo que ustedes comentaron de la represión que sufrimos en la legislatura. ¿Cuándo van a ir a legislatura? ¿Van a directamente a la sede de Patricios? A la sede de Patricios, a la jefatura de gobierno, a las 8 de la mañana vamos a hacer una carpa en la puerta de la jefatura, donde vamos a instalar una carpa sanitaria a la espera de la atención de el jefe de gobierno, y a las 10 de la mañana vamos a hacer una asamblea general nuevamente para decidir cómo continuamos mientras esperamos la reunión con los ministros, con el jefe de gobierno, Horacio Larreta, que es en definitiva el que tiene hoy en su mano la posibilidad de que esta ley se anule, sí, y que a su vez podamos sentarnos seriamente, una vez anulado, a discutir que los puntos que nosotros venimos planteando y a construir una ley junto con nosotros. Hola, Fabián, Graciela te habla. Hola. Sí, ¿cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Mira, quería preguntarte algo que, bueno, que a mí me resulta obvia la respuesta, pero quiero ponerlo a disposición de nuestros oyentes. Sí. Claramente, la residencia, la concurrencia son espacios de aprendizaje. Pero si no hubiera residentes concurrentes, ¿Cuál sería la situación de los servicios de salud? Porque ustedes están ocupando puestos de trabajo por falta de personal también, realmente. Además de aprender y todo eso, que está muy bien, pero están haciendo tareas que donde deberían haber profesionales nombrados. Digamos, hay una falta de personal en los hospitales. ¿Es así? Mira, lo que vos estás diciendo es claro, estamos de acuerdo. Mira, hay algo que queda para nosotros evidenciado, que es la residencia y la concurrencia sostienen la actividad del grueso de los servicios de los hospitales de Capital Federal. Estas semanas, estos 6 días que llevamos de paro, venimos demostrando eso. Venimos demostrando que, de hecho, los primeros mensajes que la ministra salió a decir públicamente hablaban de, no, bueno, pero ellos hacen, controlan y su actividad está supervisada, así que no hay ningún problema. Nuestra actividad en muchos casos no está supervisada, que es lo que nosotros pedimos, porque estamos en un proceso de formación, sino que nosotros suplimos las falencias del sistema de salud. Y de hecho, estos días eso es lo que viene sucediendo. El hospital y hoy la ministra tuvo, después de la reunión y la masividad con la cual demostramos nosotros, con la única medida que hasta ahora nos hizo que nos escucharon, que es el paro por tiempo indeterminado, dijo, no, la actividad que realizan ellos es fundamental, y ahora empieza con un discurso más conciliador después de haber tenido que llevar a esta situación, que es la única en la cual evidentemente se nos decidió escuchar, porque éramos el sector más vulnerable de los hospitales. Y te digo algo más, los concurrentes, su situación es más precaria aún. Los residentes tenemos al menos un salario, que no es acorde a las horas que trabajamos. Los concurrentes, está planteado, incluso dentro de esta ley, como un trabajo ad honorem. Claro. ¿Sí? Sí es. ¿En qué lugar uno puede considerar que trabajo tiene que ser ad honorem? Mano de obra esclava, es lo que decíamos al principio. Exactamente. La situación de los concurrentes incluso es mucho más precaria, mucho más vulnerable. ¿Sí? Y no tienen lo básico que es ser trabajador con una remuneración acorde, por lo menos a las horas trabajadas. Ellos cumplen horario de trabajo, garantizan el funcionamiento también de los servicios. Claro. Y esa situación se sigue perpetuando. Y en muchos casos hay servicios enteros sostenidos por concurrentes. Fabián Carlos te habla. ¿Qué tal, Carlos? Para que nuestros oyentes entiendan bien qué es un residente, qué es un concurrente. Y aparte, deben llenar ciertos requisitos, ¿no es cierto? No cualquiera puede ingresar como residente o como concurrente. Bien, sí, nosotros somos profesionales graduados que de las distintas áreas, como comenté previamente, que concursamos públicamente. Claro. O sea, hay un concurso público que es el que nos lleva a tomar estos cargos, ¿sí? Y es a través de ese concurso en el cual accedemos. Entonces somos profesionales graduados ya. Así. Por eso nosotros consideramos que somos trabajadores de la salud, que estamos en un proceso de formación supervisada. Y eso es lo que nosotros queremos que se defienda y que queremos que que quede asentado que somos trabajadores de la salud, tenemos los mismos derechos, por eso es que pedimos las mismas licencias. Es increíble, pero para nosotros tenemos menos licencias. O por ejemplo, dentro de las horas trabajadas no se hace distinción, de hecho se aclara, en días hábiles e inhábiles. Uh-huh. O sea, somos los únicos trabajadores de salud que es lo mismo trabajar un lunes feriado que un lunes no feriado, que se nos paga lo mismo. Porque justamente a través de nuestro trabajo que se sostienen esos días. Claro. En los días de menor actividad. Entonces, nosotros lo que pedimos son los mismos derechos que existen, sabiendo que estamos, por supuesto, en un proceso de formación y de supervisación, pero que cumplimos una carga horaria que claramente nos posiciona como trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, estaremos atentos entonces a la movilización de la propuesta de mañana por la mañana y te agradecemos tu participación, apoyamos a la protesta y estaremos entonces en contacto para cualquier novedad. Te mandamos un abrazo grande, Fabián. Dale, de lo único que queremos plantear, una sola cosa es, sí. Nuestra pelea es por nuestros derechos, pero en definitiva también estamos peleando por la salud pública. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros eso lo queremos dejar asentado. Muchas veces no es un planteo solamente individual por nuestros derechos, sino que sin residencias y sin concurrencias no hay hospital, y eso es lo que venimos planteando, y justamente somos los que podemos también brindar la calidad de atención que hoy se brinda en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Así que muchas gracias por apoyarnos y también hacer escuchar nuestro reclamo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, por favor. Estuvimos en comunicación telefónica con Fabián Leck.